Estas son las canciones que a mí más me gustan, homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein. Le saluda Jaime Sánchez Cristo en los comentarios y la selección musical, en la investigación Orlando Rivera, en la selección de el mejor material Emilio Sánchez, y en el sonido Jonathan Niño. Gracias por estar siempre aquí con nosotros en la FM Plus, los domingos de 5 a 6, y a continuación Visa Múltiple, la FM Plus con Emilio Sánchez. Vamos a comenzar con un gran cantante. Le han hecho un homenaje enorme a la muerte de Neil Sedaka. Murió 87 años. Era muy afeminado, sin duda, y escribió canciones grandísimas para la música de los 50, 60, 70 e inclusive 80. Esta es lindísima, de los 70, de 1977, del álbum Una Canción. Esto en ritmo de, como de jazz, como de pop. Alone at Last, finalmente, solos, finalmente, fuera de los problemas de este mundo. Alone at last in a share each other while the sun's going down. Not another soul around. Alone at last, you and I. Sunshine, plenty of space and time. Thirsty souls like yours and mine, we come together like the sea and the sand, in a very private wonderland. Alone at last, you and I. Just Me and You. Me pareció espectacular esta canción en el álbum Just Me and You de 1974. Estilo clásico del soul británico, mezcla de soul con reggae suave. Me encantó este cantante, J.R. Bailey, de 1974. El estilo de él es similar a Marvin Gaye, si se dan cuenta un poquito de este trabajo y What's Going On. Recuerden el nombre del LP, Just Me and You, año 74. 216 Project es un producto japonés ligado al jazz y el hip hop de ese país, y es un producto también ligado a la música hacia Dios, a la música cristiana. Este tema se llama Marry Me, Cásate Conmigo. Game of Love, una canción del último disco de Daft Punk de 2013. Escogí una canción que es linda y que no ha sido tan traqueada como todo lo demás. Es que este trabajo ya no se puede oír. Lo que uno oye ya lo ha oído un millón de veces. Esta no. Esto es una producción maravillosa de Daft Punk, donde estuvo también Giorgio Moroder. Y esto se llama The Game of Love, del trabajo Random Access Memories. Hiroki Mizukami es un productor japonés y aparece dentro de las compilaciones de las series japonesas que hacen hip hop electrónico y suave y son muy utilizadas en los cafés y los lounge de Tokio. Hip hop instrumental tipo J. Dilla, jazz contemporáneo. Dejemos a Hiroki Mizukami con el tema Feel. Lately de Massive Attack, de su trabajo Blue Lines, para mí el mejor de ellos, uno de los más grandes de la música de todos los tiempos, pues tiene esta canción. La canción es Lately, y busquen el fondo que tiene, el sample que tiene, el grupo Massive Attack. Estamos con ustedes, Jaime Sánchez Cristo, Emilio Sánchez, Jonathan Niño y Orlando Rivera. Un solo equipo, una sola voz. Con el último tema de Bruno Mars, acaba de salir. Cada día me sorprende Bruno Mars, cada día es mejor, cada día debe más plata, cada día va a estar más preso, cada día no va a poder salir de Las Vegas porque debe hasta los ojos, pero es un crack, como dice mi amigo Nicolás. Comienza por todo lo alto con esto que se llama Cha Cha Cha, que es increíble. Este nuevo álbum de Bruno Mars, que lo recomiendo, se llama The Romantic y tiene inspiración de OJ's, de la canción Backstabbers. No, es que no hay palabras para definir el gran talento de Bruno Mars hoy en día. Él no era así. Hoy en día es un genio. Este trabajo fue lanzado en 1989 por el prestigioso sello Blue Note Records y es tal vez uno de los pianistas más importantes de la historia de todos los tiempos. Era de pequeño tamaño, yo digo era enano, con unas manos larguísimas y con una enfermedad muy grande que lo mató muy joven. Michel Petrucciani, francés. La canción que más me gusta de él se llama Looking Up, pero quise poner hoy el Brazilian Suite número 2, donde combina algo de bossa con jazz contemporáneo, Y bueno, yo le agradezco los grandes momentos que Michelle me ha dado en la vida, con Gary Peacock en el bajo, Roy Haynes en la batería. O sea, ¿para qué quiero uno más? Yo creo que es uno de los mejores tríos de jazz de la historia contemporánea, porque estamos hablando de un trabajo de 1989. Mellow My Mind, la canción aparece en el álbum A New Flame, el tercer disco de Simply Red. El compositor fue escrita por el legendario Neil Young y no es original de Simply Red, es un cover pero divino. Y esto pues le recuerda a uno el trabajo original del 75, pero también recuerda que Simply Red en los 80s hizo grandes trabajos. Baby, mellow my mind. could casualize your mind. I've been down the road and I've come back. Lonesome whistle on the railroad track. Brasil, se llama esta canción, pues es un proyecto del mejor DJ de Japón, de Shibuya. Él se hace llamar Cornelius. El proyecto es de Keigo Oyamada. No sé por qué hoy me dio tanto Japón. Ah, son sobrados. Shibuya Kei mezcla pop, electrónica, jazz, brasilera. Hombre, tengan música de Cornelius. No se consigue sino en Japón. Pero yo creo que ya hoy en día, con estas plataformas, todo es posible de oír. Recuerden el nombre, Cornelius. La canción Brasil. Llegamos al final de las canciones que a mí más me gustan arriba, como nos gusta a todos, dejando paso a la Visa Múltiple, la FM Plus. Jaime Sánchez Cristo estuvo con ustedes en los comentarios y selección musical. Homenaje a mi amigo y maestro Otto Grafisten. Jonathan Niño estuvo en el sonido. Gracias, Jonathan. Orlando Rivera estuvo en la investigación. Gracias, Orlando. Emilio Sánchez en la selección del mejor formato. Gracias, Emilio. Muchas gracias. Muy buena música. Esta canción es muy importante para el grupo que después lanzaría a Lionel Richie como solista. Lionel fue la mente, la creación, la investigación, la composición de este grupo, The Commodores, de los 70. Pues la canción es un slang americano que describe a una mujer atractiva, fuerte y con mucho amor propio. Así le dicen los morenos a las mujeres así. Brick House, casa de ladrillo. Holding nothing back.